Habla con él que este fin de semana fue el mejor de su vida. Que volvió a sonreír porque estaba sin mí. Habla con él que ya no recuerda las cosas que hacía conmigo. Que yo siempre fui insoportable y no sabe cómo estaba a mi lado. Y anoche fuimos a un hotel. Eso no cuenta, eso no cuenta. Y que ya me pagó la cuenta. Eso no cuenta, eso no cuenta. Que me llora a escondidas. Eso no cuenta, eso no cuenta. Y que pide volver conmigo. Eso no cuenta, eso no cuenta. No, no, no, no. Yo soy Diego Ríos. Habla con él que este fin de semana fue el mejor de su vida. Que volvió a sonreír porque estaba sin mí. Habla con él que ya no recuerda las cosas que hacía conmigo. Que yo siempre fui insoportable y no sabe cómo estaba a mi lado. Y anoche fuimos a un hotel.